Bueno, pues las horas que son una semanita más, una semana muy especial porque ya es Navidad, amiguitos y amiguitas. Estamos empezando el Planeta Duna con la Duna en Almería, el cómic a todo color que solo se disfruta aquí, solo aquí, por supuesto también en laduna.es, donde encontramos toda la información. El equipo titular casi al completo hoy, empezando por nuestro presidente Juanma Beltrán. Hola, Juanma. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, entre vosotros. Muy bien acogido, con calor, con cariño, viendo el muñequito este que se representa a Raúl. Qué bonito, ahora hablaremos, ¿eh? Tiene su historia un muñequito que ha traído Ramón, que está por aquí. Querido Raúl, muy buenas. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo estás? Pues yo muy bien. ¿Estás para ir a la Eurocopa? Pregunto. Yo me veo. Estoy ya, ¿no?, saliendo a correr aquí, entrenando. Prepárate, que se comenta mucho últimamente, ¿eh? Sí. Javi Sánchez Aljavi. Hola, ¿qué tal? ¿Qué te parece el muñeco de Ramón? El muñeco de Ramón me parece bien. Bien, ¿no? Sí, está chulo. Me llama la atención cuando entra por la puerta y lo he visto. Hola. Sí. Ramón, hola. Hola, buenas tardes. ¿Dónde has encontrado ese muñequito? Pues este es de un restaurante de comida rápida muy conocido, que regala con los menús. Y cuando me lo enseñaron, dijo yo, este tío lo conozco. Es que, pero no por el cómic. Es espectacular porque es la reproducción de nuestro Raúl Moreno, pero con gorra, eso sí. Con gorrita. Soy marinero, sí. Podría ser ya el concurso, todavía no hemos dicho quién es. Podría haber la gente de intentar adivinar qué personaje, ¿verdad?, de cómic. Correcto. De reciente actualidad. Mola. Se parece a Raúl como para. Venga, pues esa es. Parece muñequito. Esa es la pregunta. Lanzamos vaya una tela, pregunta. Vaya tela. Lleva premio además. Sí, ¿qué personaje es el que ha traído Ramón? Que es clavado a Raúl, pero con una gorrita. ¿Vale? Sí. Una gorra de y sin gafas. No damos más pistas, ¿no? De momento no. Dos números de la Duna y dos entradas que regalamos con Cine Monumental para aquella persona que dé en el clavo. Después vendrá nuestro localizador del bocadillo, con más premios. Hacer una foto que luego hay que ponerlo, ¿eh? Hay que ponerlo en laduna.es. Para que la gente de constate. Ahora nos hacemos una foto, me hago una foto con el muñeco. Los dos. El parecido razonable. Vamos a celebrar que estamos en Navidad con Sebas, que ya está por aquí, y nos trae frutita escarchada y además la mirinda, que es la vida oficial, la negra para Javi, la de azafrán para Raúl, la de higo chumbo para Juanma, la tuya. Me la pido hoy de turrón. Que como cambias, la de turrón, mira. Uy, de turrón. Me mola, pues venga. Yo de turrón y un poquito de coco también. Madre mía. Estamos en estas fechas tan señaladas. Pues venga, vamos a por la actualidad dunera y navideña. Vale, pues empezamos y terminamos, porque esta vez voy a ser breve. Brevísimo, ¿no? Va a ser breve y no nos vamos a enrollar, porque de luego se nos hacen las tantas y aquí estamos tomando la uva y todavía no hemos acabado. Y es que comienzan a aparecer las primeras opciones de tarifa plana en el cómic. Anda. Tarifa plana para TVOs. ¿Eso cómo se come? Pues mira, en las tiendas de TVOs digitales, más concretamente en Francia, el Izneo. Lanza un abono. En este caso puede ser mensual, semestral o anual, que permite leer los 1.600 títulos de su catálogo pagando una cuota única. O sea que funciona como, bueno, como otros servicios. Creo que en música ya funciona hace tiempo así, sí. Pero claro, en TVO no lo habíamos visto. Hemos estado leyendo en la página web, que viene aquí en su correspondiente francés, evidentemente. A ver si pronto llega esto aquí a España, porque yo lo veo interesante, sobre todo por las acciones, son un montón de títulos. Y pagando, por ejemplo, al mes, que es la cuota mensual, 9,90 euros, o sea, unos 10 euros, pues te puedes leer ahí todo lo que tú quieras, ¿no? Lo más grande, yo creo que sí. El como es Formule. Renovable. Después tiene sus opciones de 6 meses, pues pagar 54,90, que normalmente habría sido por 59, o para un año prácticamente 99,90, 100 euros. 100 euros, sí. O sea que te das cuenta unos 18 euros, 19 euros. Una opción interesante. A mí, yo creo que, bueno, este tipo de fórmulas son lo que puede que dé futuro al mercado del TVO, ¿no? Que dicen que está ahí y que no sale. Pues mira, estas son ideas interesantes. Qué bueno. No lo especifica. Si, por ejemplo, a mí me interesa suscribirme 2 o 3 meses y pagar 9,90, ¿puedo hacerlo? ¿Cómo? si puedo, suelo suscribirme 2 meses o 3 meses. Sí, ¿no? Sí, sí, lo vas pagando medio mes. Lo puedo hacer. Aquí me pone Fórmula 1, un mes renovable. Ah, perfecto, vale, vale, es que como viene en francés. Lo otro ya es, son bonos, es decir, claro, si sabes que te vas a apuntar y dices, bueno, pues en vez de uno de pagarme 6 directamente, ya me estoy ahorrando ahí 5 euros. Vale, perfecto. Ahora sí, ya me las has explicado en castellano y ya me he enterado perfectamente. Creo que está bien, porque después a lo mejor incluso tú te lees por 10 euros, no sé, lo que seas capaz de leerte en un mes. Imagínate, te lees 40 o 50 cómics. Antonio Leal le viene de miedo. Se ahorraría un dineral por 40 o 50 cómics. ¿Alguno te gusta realmente? Coge y me lo compro en papel. Que es lo que yo creo que es el futuro. Sí, ¿no? Sí. Hombre, te harán mucho más por casi mismo dinero o mucho menos dinero, y luego tú tendrás tus cosas en tu casa, las cosas que realmente te gusten. Se editarán, por así decirlo, y está feo que lo diga porque yo formo parte de esa basura, menos basura y más obras que realmente son las que se venden en papel y luego más ofertas. Y uno irá seleccionando, ¿no? Irá haciendo una criba, que como tú dices, pues irá luego comprando lo que más le gusta, ¿no? Ojalá fuese, ojalá me pasara a mí como la Lucía Echeverría, ojalá me hiciesen copias para coger mi cómic, pero no es el caso. Claro. Bueno, sí. Tenemos al joven Lovecraft que primero hacía las tiras en internet y después las pasó a papel. Sí. Sí. Eso es, si tiene suficiente tirón y la gente le interesa, pues puede funcionar. Muy bien. Pues un aplauso a los amigos franceses, amiguitos, porque la verdad es que yo creo que es la primera vez, y no sé si la única, que aplaudimos algo hecho en Francia, pero se lo merecen en este caso. Pues venga, sacamos el gong. Raúl, voy. Dale. Y Ramón, en persona humana, amigos en vivo y en directo, en su concierto pre-navideño. Y navideño para los oyentes del domingo, claro. Podríamos hacer un concierto de Año Nuevo. Sí. Solo con tu trompeta, Ramón. ¿Eh? No me contestes. Podríamos contestar eso con las 12 campanadas o los 12 toques de trompeta. Sí, pero también es una idea, ¿no? Sí. Yo veo más lo de Año Nuevo. Bueno. Pero no, vamos a poner el lazo rosa, porque las superheroínas unidas contra el cáncer de mama. Cuatro conocidas superheroínas son las protagonistas de una llamativa campaña lanzada en Mozambique para animar a las mujeres a realizar unas autoexploraciones frecuentes que les permita detectar señales de cáncer de mama y así tratar la enfermedad cuanto antes. La campaña está diseñada por la agencia de publicidad DDB para la Asociación de Lucha contra el Cáncer. Consiste en cuatro carteles protagonizados por heroínas del mundo del cómic palpándose el pecho. Las elegidas han sido Tormenta, Hulka por parte de la editorial Marvel y Wonder Woman y Catwoman por parte de la DC. Lo que demuestra que no hay rivalidad que importe cuando se trata de defender una buena causa. Cada ilustración va acompañada con el siguiente texto: nadie es inmune al cáncer de mama. Cuando hablamos de cáncer de mama, no hay mujeres o supermujeres. Todos debemos de hacerse autoexploraciones mensuales. Pelea contra nosotras, contra el enemigo, y cuando tenga una duda, habla con tu doctor. Las ilustraciones han sido realizadas por la artista Maisa Chávez, y esta es una noticia que en un principio estaba en 20 minutos y yo creo que ha saltado como un viral porque la he visto en muchas páginas y en muchos blogs. Muy bien, pues unidas contra el cáncer de mama, en este caso las superheroínas. Es la noticia de Ramón informando en equipo. Como esto no queríamos poner nada que fuera disonante con este tipo de noticia que es muy seria, pues aquí hemos terminado. Perfecto. Pues vamos a por la trompetita, querido Ramón. Venga, éxito esta Navidad. Raymond Trumpet. Regalamos una caja de mantecaos, un calendario de 2008, plastificado, eso sí, y el muñequito de Ramón. La pregunta es, ¿qué personaje es que se parece tanto a Raúl? Con una gorra. Te invitamos al cine y además te entregamos dos numeritos de La Duna si das en la tecla. Vamos a subir la imagen, además, a laduna.es. Bueno, habéis llegado ya a un acuerdo, ¿no? Sí, sí. No, yo no me he enterado. Es que esto parecía no se ve en casa, amiguitos. Me cambian en el descanso, sale. No, pues esto. Aquí me he entendido que tú invitabas a la primera ronda y luego seguías siguiendo para la derecha. Esto parecía, para los que no lo ven, déjame que lo cuente, por favor, una convención de mimos. Era espectacular, yo no entendía nada. Le estaba comentando a Javi que la de rústicas con solapas se la dejábamos a Juan. Sí. Ah, bueno, vale. Todo con señales. Vale. No nos ha aparcado aquí un 747 de milagro. Espectacular. Bueno, pues venga, desde Moviola, con gestos recibimos a nuestro querido informador cibernético Gabo Nebo, que está como siempre al pie del cañón. ¡Hola, Gabo! Hola, muchachos, ¿cómo estáis? Rin, rin. Yo, como siempre, desde Moviola, rin, rin, dispuesto a acercaros. Yo me eché un remiendo, las novedades del cómic. Yo me lo quité, rin, rin, cambio. Pues rin, rin, redivido. Sí, sí. Primera novedad. Cuando Gabo se pone efectivo, la verdad que... Es un extraño. Campana sobre campana, rin, rin. Bueno, la primera novedad que tenemos es Aventuras de un oficinista japonés, de José Domingo. Vale 22 euros. Es de Bang Ediciones, cartón y gran formato. Son 120 páginas y es a color. Así que va, que nos cuenta Gabo, cambio. Pues, cargado de chocolate, llega la primera de la semana. El oficinista protagonista, como cada día, al salir de su trabajo, se dispone a ir a casa. Pero esta vez el trayecto no será tan sencillo como se preveía. Yakuzas, caníbales, yetis fantasmas, brujas y hasta un meteorito serán algunos de los obstáculos que el protagonista se encontrará durante su camino. Obra arriesgada por su narrativa y estilo, tan aventurado decir que es una mala obra, como decir que es una buena, de forma que queda en mano del lector, intrépido, el enfrentarse con la obra de un autor que ha destacado en la elaboración de storyboards para animación. Cambio. Pero no está mal, ¿eh? La primera, que tiene miga. La segunda, ¿a quién le toca? Me queda un poco congojado. No sabes si decir si es bueno o malo, o sea, como... Bueno. A mí me ha gustado, ¿eh? Sí, no, estuve leyendo hace poco de eso, un autor interesante. Pensé que te referías a mí. No, a José Domingo. José Domingo. Ya. Bueno, el siguiente me lo han dejado a mí por una razón obvia. Es Rústica con solapas, ya sabéis mi querencia y amor hacia la Rústica con solapas. Sí. Se titula El proceso, cuesta 18 euros y los autores son David Thain y Chantal Monteler. Lo edita Sin Sentido. Es blanco y negro y tiene unas 126 paginicas, así que yo no sé si esto se engloba dentro de la novela gráfica, pero yo casi que sí. A ver si Gabo nos desvela un poquito más sobre el contenido de esta obra. Cambio. A Belén Pastores, a Belén Pastoras, la segunda tiene esta pinta. Adaptación a cómic de una de las novelas más populares de Kafka, El proceso Josefka. Un hombre inocente es arrestado por dos policías, el protagonista se verá inmerso en un laberinto burocrático, para descubrir de qué le acusan. Obra que refleja la angustia de un hombre, sometido a causa de la política, la burocracia y el racismo. Los autores han sabido plasmar esta trepidante y claustrofóbica historia, una revisión digna de una obra muy complicada de llevar a cualquier otro medio y llena de simbolismo. Cambio. Bueno, ¿qué? De momento vamos bien, ¿no? Sí, vamos bien. Novedades. Sí. Yo sigo quedándome con la primera, ya lo digo. No, sí, la primera está interesante. Emoción parece que tiene, pero que... Tengo que no pretendo vendértela, ¿sabes? Que me la quedo yo, tío. No me cuentes milongas ahora. Vale. La tercera novedad. La tercera novedad. A Ama, con dos al principio, 20 euros. Frederick Peter, Astiberri, cartoné gran formato a color y 86 páginas. Cambio. Y por fin, la tercera. André, André y André. En un futuro lejano, Verloc despierta amnésico en un lejano planeta, junto al simio robot. Churchill. Ahora deberá descubrir qué le ha llevado hasta allí. Píldoras azules y lupus catapultaron a Frederick Peters entre los mejores autores europeos del cómic contemporáneo, a pesar de que sus siguientes obras han sido bastante irregulares. Cualquier novedad procedente de este autor es bien recibida, a pesar de que se aleja en temática y narrativa de las obras que le hicieron famoso, y se acerca al estilo de sus obras más irregulares. A Ama se prevé, como otros de los grandes logros del cómic europeo, para mediados del siguiente año, se anuncia el segundo volumen de lo que será la saga de A Ama. He dicho, cambio. Pues son tres novedades, hay muchas más en Moviola. Elijan ustedes, por ejemplo, Ramón, de las tres, ¿cuál...? Yo me quedo con esta tercera porque me ha llamado la atención el argumento. Y quiero ver ese mono churchi. Juanma. Está bien, porque lo de Moviola nos presenta siempre un pack así, con una línea, ¿no? Estas son como cómics un poquito más alternativos, dentro de editoriales menos... Y además creo que las tres editoriales son españolas, ¿no? Sí, sí. Van Ediciones, Sin Sentido, Van, que es nueva también, y... Uh-huh. Y así Berrín. Javi. Por eso lo decía. No he dicho nada. Ah. La tercera me parece interesante. Ya, fan cambio. Ya, venga. Bueno, Javi y Raúl. Yo me quedo con la última, ¿y tú? Yo creo que me quedo con la primera. Ay, los yakuza. Venga, pues ya está. Yakuza. Nos quedamos, nos quedamos. Yakuza y caníbales. Raúl y yo con la primera. Sí, una mezcla curiosa. Pero lo dicho, comprueben, amiguitos, en Moviola directamente. Hay un montón, cada semana renovándose. En la calle Minas de Gádor, número 5, en Almería, Gabo, está en la puerta. O sea, iba a decir... denle algo, pero no, tampoco es eso. Cántenle algo o tóquenle, me hace mucha ilusión. Gracias, Gabo, la próxima semana más. Muy bien, mozos. Nos volvemos a escuchar después de Navidad. O sea, la próxima semanita. Que seáis muy felices en compañía de los vuestros y vuestras y un poquito de Moviola, por favor. Que es mejor pedir que robar, payos. Adiós. Adiós, adiós. Adiós. No digo yo, hay que pasarse por Moviola, claro, esta Navidad además, para regalar cómic. Bueno, pues muy a nuestro pesar, como siempre decimos, vuelve cargadita además, voy a tocar madera. Sí. Nuestra sección Necrocómic. Necrocómic. La tuvimos la semana pasada, también, si no recuerdo más, con dos autores. Tres. Y en este caso son dos. Uno de ellos, la verdad, que bastante conocido, que es Joe Simon, co-creador del Capitán América, que nació en 1913 en Rochester y murió en Nueva York el pasado 14 de diciembre. Fue un historietista norteamericano, escritor, artista y editor, quien creó y co-creó muchos personajes importantes en la edad dorada de la historieta, en la década de los 30 y los 40. Y fue el primer editor de Timely Comics, la compañía que se convertiría con los años en Marvel Comics. Algunos de sus seudónimos han sido Gregory Sykes y John Henry. Con su colega el artista Jack Kirby, co-creó el Capitán América, uno de los superhéroes más duraderos en la historieta. Ambos trabajaron intensivamente en DC Comics, con títulos como The Sandman, en la década de los 40, y Sandy the Golden Boy. Co-crearon la Newsboy Legion, los Boy Commando y Manhunter. Las creaciones de Simon y Kirby para otras casas editoriales incluyen a Fighting America y The Fly. A finales de la década de los 40, él y Kirby crearon el género de las historietas de romance, y fueron de los primeros pioneros en la historieta de horror. Joe murió en Nueva York después de una breve enfermedad, lo cual, bueno, pues siempre es un poco de alivio. Sabes que el hombre no estuvo agonizando años y años. Porque la verdad es que ya era bastante mayor. Otro dibujante que nos deja esta semana pasada fue Eduardo Barreto, que es un historietista uruguayo que, debido a una enfermedad, comenzó a abandonar los lápices en el 2010. Barreto se inició en la década del 70 trabajando para varios diarios uruguayos. Al tiempo pasó por Argentina, donde dibujó para algunos títulos de la mítica editorial Columba. Por aquel entonces trabajó en el título Kabul de Begala, junto a H.G. Osterhel. Luego entró a los cómics americanos en los 80 con el volumen 2 de los New Teen Titans. Y entre otras cosas, pues, bueno, personajes, dibujó a Batman, Superman, serie de la Guerra de la Galaxia, Alien vs. Predator, Union Station y Hugh Parker. Sus hijos, Diego y Andrea, son caricaturista, bueno, que eso viene siendo un... ¿Cómo se dice eso? Un latinajo, ¿no? Un colorista. No, caricaturista, dibujante, como lo llaman los sudamericanos, los dibujantes, ¿no? Creo. Ah, creo, pero o sea, dibujante en general, ¿no? Creo que sí, pero bueno, tampoco me quiero tirar el barro. Y colorista respectivamente. Así que bueno, que ambos, pues, que en paz descanse. Perfecto, pues recordaros, tanto Barreto como Joseph Simon. Ah, pues yo pensaba que se refería a caricaturista de caricatura, pero vamos, que puede ser. Hombre, la verdad es que supongo que... es que no sé si un caricaturista se llama todo. Porque como tiene la tendencia a la traducción literal de su vecino del norte, allí muchos de los dibujantes se llaman cartoonists. Claro. Que no son drawers o algo así, dibujantes, sino que son... De hecho, si acordáis las películas, por así decirlo, porque cartoon es como... La dibujo del pájaro loco siempre decía, vamos a ver esta caricatura. Sí, por ejemplo. Yo, con este tema, me estoy acordando con Shingo Araki, que es creador del siglo XVII-XXI. Me preguntaron la otra semana si era fácil encontrar los cómics. Sé que se pueden encontrar los DVDs, pero los cómics creo yo que será muy difícil, ¿no? Ahora que ha muerto, tal vez lo reediten, pero... Ni idea. ¿Pero los cómics fueron antes o hicieron cómics? No, hicieron cómics y después han sacado la serie, pero en DVD. En DVD sí la he visto. Hay muchas series que hicieron su serie partiendo de... O sea, su cómic partiendo de la serie, pero este tenía un manga original. Tenía un manga original. ¡Hala! Digo, yo, la misma editorial que ha sacado el DVD, igual. A mí me encantaba. No, eso ya era... Va aparte. Además, era el ejemplo ese que puso una vez, me acuerdo, el Santi, dando su consejo, ¿no acordáis? que dijo, cuando no tenga idea, plagia los clásicos. Sí, sí, cogéis, sí, sí, por ejemplo, la Odisea y la hacéis en plan... Es que Ulises 31 es la Odisea. En plan ciencia ficción. Digo, pues, bueno, Ulises 31, claro, ¿no? Claro, es lo que él decía. Ciencia ficción. Bueno, pues está sonando ya de fondo la sintonía de nuestro DJ del cómic. Hey, hey, hey, y tú y yo lo sabíamos, Antonio Leán. Andla, que vuelve con un especial Top 10 navideño. Recuerden que encuentran mucha más información en su blog, en www.andlab.blogspot.com, ¿no? Más o menos. Sí. Correcto. Pues conectamos ya con su palacete reformado, con esa subvención. Que anda, que ahora la iba a pillar. Cierro paréntesis. Adelante. Hola a todos, ya estamos en la época de Navidad y eso significa fiesta y regalo, por lo cual en esta ocasión os voy a variar un poco el top 10, pero en lugar de ser de novedades, sea como unas recomendaciones para regalos navideños. Algunas son muy nuevas, otras son recopilatorios y otras son un poco más viejas, pero todas son imprescindibles que debéis tener en vuestra estantería. Empezamos. En el puesto número 10, Los Muertos Vivientes. Esta es una colección imprescindible para cualquier persona que le guste los cómics. No está en el último puesto porque sea mala, más bien todo lo contrario, sino porque ya la recomendé como regalo el año pasado, pero no puedo dejar de recomendarla de nuevo este año. Además, han sacado un nuevo formato que incluye varios números de la serie. Es un buen tocho, pero que está muy bien. En el puesto número 9, la recomendación del Dr. Loom. De esta serie hablo casi todos los meses. Sería un regalo increíble. Si se encuentra en el puesto número 9, es un caso similar a la colección anterior. No porque no sea buena, sino porque son 15 números y quizás como regalo sea más difícil. Aunque, como digo, sería un gran regalo. En el puesto número 8 nos encontramos con el tomo Batman Silencio. Un pedazo de tomo que recopila una genial etapa, organizada por Loeb. Y dibujada por Jim Lee, una auténtica joya. Y pasamos al puesto número 7, donde nos encontramos al Detective Conan. Es cierto que esta es una colección que lleva muchos números a su espalda, pero ahora existe la oportunidad de conseguir esta fantástica serie desde el principio en nuevo formato, con un papel de mayor calidad y un mayor número de hojas. Así que qué mejor regalo. Y en el puesto número 6 nos encontramos a Loberno, el viejo Lugan. Esta es una miniserie muy entretenida que podéis encontrar o bien en formato grapa o en un formato más reciente recopilado en un tomo, y tan solo por 10 euros. En esta miniserie encontramos a un Loberno en un futuro apocalíptico, con una historia, como ya he dicho, la más de entretenida. Y en el ecuador de la lista está Marvel, la era de los prodigios. Este es un tomo que recoge aventuras de superhéroes que transcurrieron mucho antes de que apareciesen los Cuatro Fantásticos, con un dibujo muy, muy, muy impresionante. Y en el puesto 4 está Dos Espadas. Esta es una serie, digamos, manga, dibujada por un español, Kenny Ruiz. Por el momento se han publicado dos tomos de tres, pero es una historia la más interesante. ¿Qué deciros? Que lo leáis, que es muy buena. En el puesto número 3 nos encontramos con Cinco Lamentos. Esta es una colección que por ahora lleva cuatro tomos publicados, con historias de misterio, intriga, humor, digamos que mucho humor. Son muy divertidas y entretenidas. Además, podéis leer los capítulos en la página del autor, totalmente gratis, para así saber si os gusta o no os gusta. La página es jesulin.com. En el puesto número 2 está Mankan Zenseki. Esta es una colección de dos números que recoge las historias cortas de Akira Toriyama. Los dos números han estado en el primer puesto de estos dos en sus respectivos meses de salida, así que estos dos números para regalo es una fantástica idea. Yo ahí lo dejo. Y ya para terminar, en el puesto número 1 encontramos a los Runaway en un formato nuevo que ha salido, que es la colección Extra Superhéroes. Este tomo aglutina todo el volumen 1 de esta colección, el mejor sin duda, y la premisa es: ¿qué pasaría si unos jóvenes descubriesen que sus padres son un grupo de supervillanos? Ahí los dejo. Y qué más deciros, que os deseo feliz Navidad. Adiós. Adiós, Antonio, gracias. Feliz Navidad a ti también, por supuesto. La respuesta a qué pasaría si unos hijos descubren que sus padres son los supervillanos pasa normalmente, Antonio, ¿eh? O sea, pasa muy a menudo en la vida real. Un aplauso para Antla, por favor, desde aquí. Ese pedazo de Top Ten especial Navidad. Pero ha dado un montón de ideas, ¿eh? Para hacer regalillos. Sí, señor. Entonces, me he quedado con el cuento. Yo solamente tengo que decirle una cosa, Antla. Me vengaré un día. ¿Por qué? Eso es personal entre ellos. Ah, vale, vale. Vale. Yo también me quiero vengar. Venga. Ahora que lo dice. Pues yo me quedo, no me vengo. Vamos a Barcelona directamente. Festival del humor. Cía Perfecta nos espera con Ruth Martínez, que debería estar al otro lado del teléfono, si no lo ha colgado. Buenas, aquí hola. Estoy, aquí estoy. Hola Ruth, ¿cómo estás? Hola. Estamos todos hoy, está Juanma, Ramón, que ha venido con muñeco, Raúl, que ha venido sin muñeco, y Javi, mi servidor. Buenas a todos. Hola. Y hoy nos vas a hablar, para comenzar, no me digas nada, cierra los ojos, ya sé que esto aburre a Javi. A ver. Cierra los ojitos, voy a concentrarme rápidamente, empieza por L. Ve una L final también. ¿Puede ser Loisel? Sí. Un aplauso para mí, por favor, amigos, porque esto no estaba preparado. Ah, qué bueno. Qué interesante. Oye, una cosilla. Uy, dime. Es que estoy escuchando la música. Uy, el otro fin de semana he visto Toro, que no lo había visto. Ah, no lo había visto. Fíjate, he visto un montón de películas, estilo Ghibli, y claro, es que el momento del gato bus. Claro. Es que la música, digo, ah. Esto me suena. Digo, está en la sección de Ruth. Y me quedé un poco. La han plagiado la sección. Y me quedé como un tonto diciendo, ah, no, claro. No sale Ruth en la película. No sale Ruth, me quedé totalmente pillado. Digo, qué pena. Qué chula, bueno, qué chula. Más emotivo. Qué muy chula, muy chula película, ¿eh? Muy, muy bonita y. Y están comentando que para la sexta 3 van a echar la princesa Mononoke para Nochebuena. ¡Hala! Eso había oído, es verdad. Sí, pero no estoy seguro yo si eso será para una película muy, muy recomendable para Nochebuena. Está muy bien, ¿eh? En fin. Sí, ¿por qué no? Sí. Bueno, sí, la verdad que hay sangre a la puta pala, pero. ¡Qué bello vivir! La princesa Mononoke. Lo bueno que tienen los canales es eso, que cada uno ponga un poco de diversidad. No va a ser todo claro. A Rafael en Nochebuena, que también aburre bastante claro. En el tema familiar. Claro. Esa es una de mis favoritas, de Ghibli. Ah, pensé que decía Rafael. ¡Ah, no! la de la princesa Mononoke. Uh-huh. Muy bien. Entonces, ¿vas a hablar de Loisel o no? Perdona. Es que me ha costado trabajo concentrarme, ¿sabes? Pues nada, yo traía este dibujante de cómics, que es francés, que se llama, bueno, Loisel o Regis Loisel, que, bueno, no sé si lo conocéis. Yo sí, sí, yo sí. Muchísimo. Pero Loisel es de Le Tendre y Loisel, ¿no? ¿O no? ¿De? Que hacían un... Es que no me acuerdo cómo se pronuncia. O sea, yo no sé cómo se pronuncia, pero eran un... Hacían nuevamente pareja artística. Bueno, cuenta y ya... Déjalo, Juanma. A mí me parece... Ah, tú dices el guionista. Guionista no me he fijado nunca. Sí, porque qué maldad. Ahora me has pillado. Sigue. Bueno, la razón de que traía yo a Loisel... Sí. Es porque han sacado a la luz unos concepts, bueno, dibujillos, para entendernos, que hizo él para la película de Disney Mulan. Y bueno, él es más conocido, así, su obra más famosa quizá es Peter Pan, como se dice mucho, el Peter Pan de Loisel. Y que bueno, que es una versión de Peter Pan un poco diferente, ¿no? Sobre todo el canon de belleza de Campanilla, yo creo que es lo que más... Es verdad. Lo que más fama le ha dado, ¿no? Bueno, porque enfatiza mucho siempre las caderas, ¿no? O el pecho. Sus personajes femeninos siempre generalmente son así, pero sí. Es cierto que la Campanilla de Disney, la tenemos la imagen de la chica esa... Como recatada. Más delgadita, ¿no? Más muy delgadita, y... muy no sé qué, y esta es muy voluptuosa. Una Sí. Pues por eso, bueno, y entonces a mí me sorprendió, claro, también, bueno, yo no lo sabía, que parece ser que él ha trabajado para Disney, entonces también es un poco impresionante porque trabajó para Disney y dio la campanilla y dijo yo voy a hacer un cómic, no sé si en consonancia con algo. A mí me recuerda un poco la trayectoria de Guarnido, también trabajó para Disney y luego utiliza, en Tarzán o alguna de estas, y luego... Se hacen cómic y, bueno, se sigue notando cierta tendencia, pero hacen una cosa totalmente, estilísticamente muy, bastante distinta. Quizá Guarnido más parecido al estilo cartoon, pero sí. Ah, qué bueno. Pues sí, a mí me sorprendió y dije, pues mira, voy a traerlo. Bueno, en Facebook, facebook.com/ciaperfecta. Os he dejado las imágenes de Mulan. Bueno, podéis ver un poco, sobre todo escenarios y algún que otro personaje. Y luego os he dejado, he hecho como una imagen en negro para separarlo. Y luego os he dejado pues otros de para ver otras obras de él, ¿no? Sobre todo de Peter Pan, La Campanilla, que hablábamos. Y no sé, a mí me parece interesante. Porque no es un estilo muy que se acerque a Disney, ¿no? No sé si les gustarían estos conceptos. En la película a mí no me suenan. Es que lo que te iba a decir no tiene nada que ver, ¿eh? Sí, no, es diferente. Pero bueno, sí que se ve un poco... Claro, bueno, el estilillo así como china, como... Sí, sí. Eso sí, pero... pero se ve a un personaje femenino ahí que dices, puede que sea Mulan. Pero no se sabe muy bien. Pero el trabajo de lápiz, sobre todo son a lápiz y un poco de tinta para darle así color, a mí me gusta mucho, por eso he dicho, pues vamos a compartirlo. Porque es interesante. Perfecto, pues has hecho muy bien, ¿eh? Has hecho muy bien. De todas formas, alguno que otro yo me pongo en un ratito, un domingo, y lo igualo, ¿eh? Vale. Es decir, vamos a ver. Hay que ponerse, sí. Hay que ponerse, pero, hombre, desde fuera no parece un dibujo muy enrevesado, muy muy complejo, ¿no? La sensación es de una sencillez tremenda, ¿no? Sí, bueno, sí, tiene así... Bueno, a mí lo que me gusta mucho de todo es la trama. Porque hace como una trama para hacer sombras y así. Que a mí eso siempre me ha gustado mucho. Lo estoy pasando al siguiente y luego al siguiente del siguiente y retiro lo que he dicho, ¿eh? Vale. Eso, ya, sí. Antonio, a ver cuando empieza a poner monitores aquí, que estamos con la cara de... No, tenemos que verlo. Es que los amiguitos tienen que introducirse directamente, siempre los recomendamos, en Cía Perfecta. Eso es lo que tenemos que hacer. Claro. En el muro de Facebook y ya está. Todos alrededor del ordenador de Antonio. Ah. Y esto en negro que me sale aquí en un momento dado, lo has hecho tú, que no lo ha dibujado sí, en todo negro, para ¿no? Separar, vale. Para separar. Vale, vale. Esto es un invento que he hecho yo. Ah, muy bien, porque digo, esta sí la clavo yo, esta negra. ¿Eh? Este la hago igual, ¿no? Sí. Está bien. Muy bien. Y bueno, y luego, pues hablando de franceses, hacía tiempo que no echábamos un ojo a todo lo que trae la escuela Gobelin. Que no sé si os acordaréis, porque la verdad es que hace tiempo que ya que no. Yo no. Que no traigo nada. ¿Dónde está la escuela Gobelin? Está en... La escuela de animación, ¿no? Está en Francia, pero ahora no me acuerdo exactamente la ciudad. A ver si va a ser Gobelin. Que no es en París. ¿Ah, en París? No, me parece que no. Ah. Me parece que es en otro lado. En... Bueno, da igual, retiro la pregunta. Vaya, hombre, otra pregunta que no me sé. No, ya. Bueno, pero lo importante... Es que, bueno, siempre lo que siempre hemos visto de Gobelin son que traen cortos de los proyectos de final de carrera, digamos, de los animadores que están ahí. Es una escuela sobre todo de animación, hacen otras cosas también, pero... Y lo que me ha gustado, bueno, que están saliendo a la luz como no cortometrajes, sino ejercicios. Uh-huh. Hacen también un vídeo, bueno, porque claro, es animación... Y estos en especial eran de efectos especiales. Y bueno, hay varios. Quiero publicarlos en un post que colgaré pronto, espero. Que últimamente voy un poco liado de tiempo y me estoy retrasando con los posts. Por eso agradecemos todavía mucho más que estés siempre con nosotros toda la semana. Oh, vaya. Sí, señor. Porque sabemos que estás liadísima, pero bueno. Sí, al menos en Facebook sí que os voy dejando cosillas. Verdad. Y bueno, de todas, he elegido dos, sobre todo, que me han gustado mucho. El primero, bueno, cuando lo veáis diréis, ya sé por qué le ha gustado. Es así un poco con tono japonés. Sí. De hecho se llama Oni, que Oni en japonés significa demonio. Demonio. Sí. Y bueno, este, además, bueno, no sé si es porque a mí me gusta mucho el tema, pero es que yo creo que es el mejor de todos los que hay. Bueno, cuando los publique todos, me decís. A la que final tiene, yo no voy a decir nada, pero lo acabo de ver ahora. Madre mía, pedazo de final, ¿eh? Sí. No, y además que la animación es muy buena y los encuadres que hacen y todo. Vamos a escuchar un poquito, a ver si se puede escuchar un poquito de este corto. Pues ya digo, sobre todo el final, no se lo pierdan, amigos. En Cía Perfecta, en el muro de Facebook. El final que empieza así, pone Oni. Espera, voy a mover el monitor. A ver si lo podéis ver allí. ¡Ole! Ahí sí. Tremendo. Tremendo. Y ahora va ahí. Qué bárbaro, ¿eh? Un aplauso para el final de Oni, amigos. Lo hemos visto aquí ahora con nuestra pantalla gigante, que pueden ver en casa también, claro, cuando quieran, en Cía Perfecta. ¿Y qué más? ¿Qué más, Ruth? Y luego ha traído otro. Este me gusta sobre todo porque, bueno, además que yo os invito a... yo he dejado solo este vídeo, pero si entráis en el canal de Vimeo de los dos artistas, tienen más vídeos y también ejercicios de la escuela y todo, y yo os invito también que los miréis. Y el segundo, la música es muy bonita. Es creo que está sonando. Sí. Le Chat. Sobre todo el final. Se ve un gatito. Gatete. Un gatete. Un gatete. Le Chat. Qué bonito. Ay, qué bonito el gatito. A mí me dan ganas de llorar viendo este. Bueno, a mí este me ha gustado mucho porque parece como que está pintado a lápiz. Y parece como que esté todo animado, como frame a frame, así. No sé si lo han hecho con papeles y así rayado, ¿no? Como... Y además es que el estilo de este artista es bastante así parecido. Y tiene otro que tenéis que ver, el último que ha puesto. Ah, Le Chat. Perdona, es que acabo de pillarlo. Le Chat es el gato. Ah, claro. Sí, el gato. Vale. Le Chat. Es que me pasa mucho con el sexto sentido, a la tercera lo pillé, ¿vale? Lo tengo que verlas varias veces. Sí, ese es más sencillito, pero me gusta mucho sobre todo este tratamiento gráfico de como rayado, ¿no? Como pintado. Es que realmente el del gato no tiene nada, ¿no? O sea, no tiene ningún argumento, simplemente una serie de imágenes, ¿no? Ya, yo cuando lo vi dije, ¿dónde está el efecto especial? Pero no lo cuentes, tío. Yo creo que el efecto especial es en la luz de la carreta. Ahora sí que tendréis que mirarlo todos los que nos están escuchando, porque si no... Y también hay unas pequeñas gotas de lluvia en la ventana. Yo creo que esos son los efectos especiales. En el otro queda más evidente, ¿no? Que hay efectos especiales. Pero sí, bueno, sí. Este también me ha gustado. Está bien. Muy bonito. ¿Y tendrías alguno más? Y no, bueno, y luego... que hace tiempo que no recomiendo un libro. Venga. Y he dicho, pues voy a recomendar un libro. Venga, para estar ahí. Que poner un libro entre comillas, así. Es un libro. Porque es un libro digital. Y además creo que pocos podremos acceder a él. Bueno, yo espero que lo saquen más. Pero es que es para iPad. Y me parece interesante para los que tengan iPad o si más adelante lo sacan, que es un libro de poses. Se llama Pose Book. Sí. Y es de Silver, que es un... Es un profesor, digamos, bueno, de Schoolings, que alguna vez os he hablado, de que hacen cursos y tal. Y este chico lo que hace sobre todo es diseño de personajes. Y entonces, pues, os he dejado el vídeo y también os he dejado luego un link a la página para que podáis ver, al menos, aunque no podamos comprar el libro... pues podemos ver las imágenes que pone él, que son muy interesantes, y además en el vídeo él explica el porqué de que ha hecho este libro, ¿no? Y explica que él, pues como diseñador de personajes, utiliza mucho libros, por ejemplo en el vídeo se ven como de cine o de actores posando o cosas así, y él lo que ha hecho es recoger un montón de poses y cosas que a él le gustaban o que ha encontrado, y ha hecho este libro de poses. Vamos a escucharlo un poquito. Creo que nos ha cogido el teléfono justo ahora. I truly believed in that is essential for artists of all types, and this is why I've created something new that is going to be accessible to all artists worldwide, no matter what medium you work in, whether you're a storyboard artist, character designer, comic book artist, no matter what you do, I've created. Pues tampoco es para ponerse así. A mí me mola su gorra. Sí. Esto es como una teletienda, te sirve para todo. Te estoy explicando. Sí. Está bien. No importa dónde, cuándo ni cómo. Cuélgale, Antonio. Okay, cuélgale. Thank you very much. Merry Christmas. Bye bye. Ya está, ya hemos colgado con él. Oye, pero pues tiene buena pinta, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Joder. Además, así practicamos el inglés y todo. Pues a mí no me gusta, no es mi tipo, ¿eh? A mí lo que pasa es que me da mucha envidia la gente que tiene iPad. No pues puedo. Yo me voy a quedar con el Posemanias que nos recomendó una vez a Elías. Ah, sí. Sí, ya me acuerdo ya. Ya, ¿verdad? Muy bien. Oye, pues nada, con libro y todo, nos ha recomendado en esta Navidad Ruth. ¿Qué lo vas a pasar tranquilamente o vas a ir de viaje, Ruth? ¿Estas Navidades? No, bueno, cada Navidad voy a Logroño. Que ¿ah? Bueno, la, sí, que es más fácil. No, no, que está muy bien. Sí. Que bueno, la, vamos a ver a la familia. Ah, perfecto. Pues un ya saludo. Un poco tapica. Sí. Oye, pasa, bueno, ya lo sabrás, pero es un muy buen sitio. Pero... Claro, pásate por la calle Laurel, ¿vale? Sí, sí, sí, también. Es cita obligada ahí en Logroño. Muy bien. Rotos y todo. Pues un besito en la frente, escarchado y, y caramelizado. Y te esperamos la próxima semana, ya después de Navidad y camino de fin de año. Pues un beso a todos y feliz Navidad. Gracias. Feliz Navidad. Hasta luego. Dilo en catalán, perdona, Ruth. Ah, bon Nadal. Ole, ahí. Un aplauso para Ruth Martínez, amiguito. Y un patunet per tot. Otro per ti. Gracias. Una abraçada molt fort. Venga, adeu, adeu, Cataluña. Adeu. Adiós. Bueno, pues nos vamos directamente desde Barcelona hacia perfecta.com, insisto, en facebook.com/hacia perfecta, con Ruth, a visualizar y escuchar, a imaginar, ¿por qué no? A compartir la grandeza sin igual de nuestro gran Raúl Moreno con su réplica estas Navidades y gorrita y abrigo. No se lo pierdan, amigos. La pregunta sigue en pie. ¿Recuerda la pregunta, Ramón? Exactamente. ¿Qué personaje estamos hablando que se parece a Raúl Moreno, solo que tiene una gorra de capitán? Y que está aquí, además. Dos entraditas. Ya da una pista más, que me siento generoso esta Navidad. Ya habíamos dicho de la gorra de capitán, pero bueno, vale también. Habíamos dicho gorra, pero ya hemos puntualizado, vale, capitán. Vale. Pues viñetas en pantalla grande también en Navidad. ¿Cómo te queremos, Raúl? Adelante. Bueno, pues esta semana voy a comenzar precisamente con una noticia que me pasó nuestro amigo Ramón, y que es del manga a la gran pantalla, Rurouni Kenshin. Rurouni Kenshin. Es posible que a esta altura haya llegado a vuestro oído la creación de la primera película en imagen real de Rurouni Kenshin, un manga que apareció por allá de los años 90 y que aquí en España primero conocimos con los animes, ¿no? Y luego ya editó Glenar la serie, los mangas, la serie regular de manga. Bueno, pues bien, han tardado un poquito, pero dentro del revival de la serie que está experimentando últimamente, pues con cosas como nuevos OVA que están siendo producida ahí en Japón y que no sabemos si algún día nos llegarán, pues está la película de imagen real que se estrenará en Japón el 25 de agosto de 2012 y que parece ser que produce la mismísima Warner Bros. Con la intención de llevarla luego por Occidente, lo cual viene bien, a ver si cae por aquí. Y si parece ser que si todo sale bien, incluso van a hacer una serie con el mismo equipo de la película. Pues sí, como decimos, la película estará dirigida por Keiichi Otomo y la protagonizarán Takeru Sato, que aparece en Kamen Rider, Deno, Rookies o la saga Bloody Monday, como Kenshin Himura, y Emi Takei, cantante, actriz y modelo, vista en el dorama de Otomen que interpreta a Kaoru Kamiya. ¿Lo he dicho bien todo, Ramón? Sí, lo he dicho bien. Esto tiene peor pinta, ¿eh? Es que yo estoy imaginándome otra cosa y estoy ya viendo al típico señor japonés con una peluca roja. En plan kabuki, ¿no? Me estoy acojonando, sigue, sigue. Bueno, y la siguiente noticia es... ha aparecido ya el primer tráiler. De hecho, se ha empezado a filtrarse varias veces esta semana el primer tráiler ya con enjundia de la nueva película de Batman. Primero se filtró, pues, o grabado en un cine de mala manera, a la remanguillé, que los de la Warner Bros. Ya se encargaron de retirar rápidamente, pero bueno, ya ha salido en calidad guay, HD, que ya se puede ver super guay. De momento se desvela poco, pero bueno. Y a colación, pues Christopher Nolan, el director, habla un poco lo que nos vamos a encontrar en The Dark Knight Rises, el villano, que va a ser Bane, un salto temporal que hay entre la segunda y la tercera película, y si es o no el final de la saga. En cuanto al villano, Bane, parece ser que la idea de escogerlo no fue suya desde el principio, sino que más bien fue un trabajo en conjunto con David Goyer, que es coautor de la historia, junto con el hermano del director, Chris Nolan. Y ha reconocido el director que no sabía mucho del personaje en su primer momento. Y ahora en palabras de este buen hombre: no lo conocía muy bien. David Goyer me consiguió un montón de cosas de él y lo vimos. Solo conocía el nombre y no estaba familiarizado con su historia. Y es un personaje muy chulo. Conseguir un actor como Tom Hardy para interpretarlo, pues sabes que va a conseguir algo realmente especial. Tome a alguien que realmente sabe cómo meterse en el personaje con cada gesto, cada aspecto de su físico, en la forma en la que los grandes actores pueden. Además, el tío se ha puesto como una bola de músculo para hacer de Bane. Con Bane, lo físico es la clave. Con un buen villano necesita un arquetipo, ya sabes, necesita algún tipo de maldad al extremo. El Joker es obviamente un arquetipo especial de anarquía diabólica y caótica, y tiene un diabólico sentido del humor. Bane, para mí, es algo con lo que no hemos tratado en las películas. Quería hacer algo muy diferente en esta película. Es un villano principalmente físico. Es el clásico monstruo de película en cierta forma, pero con un cerebro increíble. Creo que es un personaje fascinante. Y creo que la gente va a disfrutar con lo que hemos hecho con él. Oye, lo has clavado, ¿eh? Sí, la voz es la misma, ¿eh? Es que creía que era él el que estaba aquí, tío. Bueno, con lo del salto temporal, porque entre la segunda y tercera película van a pasar 8 años. Supuestamente transcurren 8 años, por lo que parece. Pues como ahora vuelvo a hacer de Christopher Nolan, pongo voz de Christopher Nolan, de director de cine. Esto no me recuerda a Joaquín Reyes imitando, que tiene el récord mundial. ¡Hola! Tiene el récord mundial de imitaciones poniendo la misma voz de distintos personajes. Hola, soy Christopher Nolan. Celebrity. Tendrá mucho sentido para la gente cuando vea la película, pero no es un gran misterio, es el punto de partida de la película, pero me es difícil expresarlo. Es que me lo estoy imaginando, tío, tú sigue. Creo que el tono del principio de la película tendrá mucho sentido. Si tengo que expresarlo temáticamente, creo que lo que estamos diciendo es que para Batman y el comisario Gordon hay un gran sacrificio, un gran compromiso al final de Dark Knight. Y para que signifique algo, el sacrificio tiene que funcionar y Gotham tiene que mejorar en cierto sentido. Y bueno, ya con lo de si es el final de la saga, pues por las palabras que dice Nolan, se le ve bastante convencido de que así será. Vuelvo a ser Christopher Nolan. Hola, soy Christopher Nolan. Ahí va, qué chorrazo. Tiendo a no ser demasiado emocional en el set. Me parece que no me ayuda a hacer mi trabajo bien. Pero sin duda tiene un pequeño nudo en tu garganta pensando: vale, esta va a ser la última vez que vamos a estar haciendo esto. Y ya no soy Christopher Nolan. Vuelvo a ser Raúl. Puede ser Raúl. Celebrity. La verdad que en el trailer pone eso, ¿no? Pone la conclusión de la... Sí, no, de hecho ya lo dijeron desde el principio, que este dijo que iba a hacer 3 películas y que ya no lo llamaran más. Que ya si querían, que de hecho seguramente seguirán haciéndola, que se busquen a otro. Uh-huh. Y Christian Bale también ha dicho lo mismo, que no, él no... Yo lo prefiero siempre, no por nada, pero... Que ya inicien otra saga, que vaya por otros derroteros, que, pero que ya no... Que los directores no estos estén en la película mientras les motive, estén implicados, uh-huh. Porque luego hacer la película en plan churro de... Venga, porque tengo que hacerla... Producción fácil. Que quita, también por favor, no implica que un día lleguen, le pongan un cerro de billetes encima de la mesa y sí, digan, bueno, pues hacemos más. Pero es que a veces películas que llevan mucho tiempo, mucho esfuerzo y que va mucho. Sí, hacer sobre lo mismo, que se lo diga al de Spiderman, a Sam Raimi. Pues ha sido Viñetas en Pantalla Grande, que ha traído de todo un poquito, de tertulia, el homenaje a y Remember con Celebrity. O sea, espectacular, espectacular. Pues Raúl, te esperamos después de Navidad, ¿vale? Venga, claro. O sea, la próxima semana. Nos vamos directamente ahora a disfrutar de un nuevo fascículo sonoro de la historia del cómic, contada por Santiago Quirón como nadie. O sea, es espectacular. No se pierdan este capitulito, y enseguida retomamos el vivo y el directo. Voy a hacer como que Santi está al otro lado, queda muy bien, ¿eh? Él seguramente nos va a decir buenos días, porque todavía no es consciente de que estamos por la tarde, los miércoles y los domingos a mediodía. Pero aún así yo le voy a decir: hola Santi, buenas tardes. A ver lo que dice. A ver, atentos, ¿eh? Buenos días de nuevo a los amantes de la historia del cómic, es decir, a mis amantes. Y hoy empezaremos a hablar de un un apartado de la historia de los cómics que a mí me gusta especialmente, porque es una editorial que considero realmente rompedora y creadora de un montón de géneros, ¿no? Dentro del cómic que bueno, que supusieron una auténtica revolución, ¿no? Esta editorial es la editorial EC, ¿no? Ya algunos conoceréis, ¿no? No obstante, para poneros en antecedentes, os diré que en 1950 la Timely Comics, es decir, la actual Marvel Comics, ¿no?, cerró la colección de Capitán América, y en 1951 su principal competidora hizo lo propio con Justice Society of America, el supergrupo más famoso de la editorial DC, ¿no? De manera que el comic book de superhéroes, que había sido líder hasta la fecha en ventas, pues se bate retirada, dando por cerrada además la llamada edad de oro de los superhéroes, ¿no? Que comprendería los años 30 y los años 40, ¿no?, donde fueron indiscutiblemente los grandes líderes de ventas, ¿no? El gusto de los lectores se reparte ahora entre géneros muy diversos, ¿no?, desde el terror, lo policíaco, el western, la ciencia ficción. Y la industria del cómic pues sigue así, añadiendo estos géneros, reinventándose a sí misma, como había hecho hasta la fecha y como seguirá haciendo, ¿no? De manera que, para empezar a hablaros de la editorial EC, os diré cómo surge el cambio editorial, ¿no? Primero, el 20 de agosto de 1947, Max C. Gaines, que era el propietario original de la editorial, llamada entonces Educational Comics, murió en un accidente con una lancha motora. De manera que su hijo, Bill Gaines, será el que lo sucederá como director del negocio familiar. Pero Bill no iba para editor. Él pensaba haber sido profesor de química. Es curioso, por cierto. Y no era ciertamente aficionado a los cómics. No obstante, decidió tomarse en serio su nueva ocupación y, de entrada, cambió el nombre de la editorial, que ahora pasó a llamarse de Educational Comic, pasó a llamarse Entertaining Comic. Y ya se ve un cierto cambio de filosofía, ¿no? Y en 1948, pues, empezó a contratar a jóvenes dibujantes profesionales que destacaban por su brillantez, ¿no?, como fue el caso de Al Feldstein o Harvey Kurtzman, que siguieron con él como siendo colaboradores de la editorial hasta el final, ¿no? Gaines no está totalmente satisfecho con la línea de comic book que había llevado su padre, ¿no? Una línea de comic book de romance, de acción, de western, ¿no? Y en 1949 decide renovar su fondo de publicaciones e iniciar una nueva línea de títulos dedicados a géneros todavía minoritarios en el terreno del comic book, pero ya bastante, que tenían bastante seguimiento, sobre todo en el cine, ¿no?, como es el caso en el cine y en la literatura, pulp, como es el caso del género del horror, de la ciencia ficción o incluso el género de la parodia, ¿no? A ello contribuyó muy decididamente este dibujante del que hemos hablado, Al Feldstein, ¿no?, que publicó una historieta titulada Return from the Grave y que fue publicada a modo de experimento en los números 15 y 16 de una colección que se llamaba Crime Patrol, una colección dedicada al cómic policíaco, pero era una historieta claramente de terror, ¿no?, y tuvo una muy positiva reacción de los lectores, ¿no? En ella además aparece un curioso personaje conocido como el guardián de la cripta, que hace las veces de introductor o maestro de ceremonias de la historieta, ¿no? Estos personajes luego proliferarán, ¿no?, incluso después con la editorial Warren y con su revista Creepy veremos personajes similares, ¿no? Gaines contó con Feldstein y con Kurtzman como principales colaboradores en la creación de sus nuevas colecciones. De manera que en 1950 puso en marcha tres títulos de terror, tres comic books de terror, dos de ciencia ficción, uno policíaco y otro del género bélico. Es decir, renovó prácticamente pues todo el tipo de cómics que estaba publicando hasta entonces su editorial, ¿no? Para entonces, además, Al Feltin ya se había convertido en el hombre para todo de la editorial EC, ¿no? Era guionista, era dibujante, era editor, trabajaba codo a codo con Gaines, ¿no? Y él fue quien insistió a Gaines para contratar exclusivamente a creadores freelance, es decir, no contratarlos para formar un estudio, cosa que la que Feltin no creía, no creía en el trabajo de estudio, ¿no? Sino contratarlos para que hiciesen el trabajo por fuera y se lo vendieran a la editorial, ¿no? Ya que lo que quería, digamos, reforzar Feltin era la diversidad, la riqueza de estilos gráficos de las publicaciones de EC, ¿no? Evidentemente los dibujantes que trabajan en un estudio terminan pareciéndose, ¿no? De esta manera era imposible que eso sucediera y así conseguía, bueno, diferentes estilos gráficos, ¿no? Que enriquecían, ¿no? la revista, ¿no? Así consiguió también que los colaboradores de EC fueran de los mejor pagados del momento y cobrasen sus trabajos en cuanto los entregaban, ¿no? Otra forma de cuidar el apartado artístico consistió tanto en dejar que los dibujantes firmasen sus trabajos, que era una cosa muy poco habitual en la industria de los comic books, ¿no? Como en publicar sus biografías en las páginas de los cuadernillos. Es decir, Feltin quería darle importancia al creador, importancia al dibujante, ¿no? Feltin, además, consiguió centrarse en un reducido grupo de dibujantes, lo que permitió que estos dibujantes consiguieran una estabilidad profesional y económica, y todo esto redundó mucho en la calidad de sus trabajos. Hasta entonces los dibujantes les costaba mucho sobrevivir con los sueldos que recibían, pero ese pagaba bien, les garantizaba trabajo, ¿no? Y ellos pues encontraban esa tranquilidad para hacer su trabajo lo mejor posible, ¿no? Cada comic book de EC, eran cómics de periodicidad bimestral, pues presentaba un total de cuatro historietas completas, es decir, autoconclusivas, de 6 a 8 páginas y a todo color, y además un complemento en el que se publicaban desde biografías de los autores, como hemos dicho, a relatos, ¿no? Pasando por una sección de cartas de los lectores. Esto comportó un interés muy especial para los lectores, claro, ¿no? Los lectores habituales no estaban acostumbrados a ver reproducidas y contestadas sus cartas, y la creación de esta sección, ¿no?, llevó aparejado también la organización de un club de fan de la editorial EC, el llamado National S Fan Addict Club. Bueno, este era un poco la base, estas eran las bases, vamos a decir, ¿no?, de la renovación de ese, que como veis, pues estaban basadas en la experimentación con nuevos géneros, pero también con nuevos métodos de trabajo, ¿no? No obstante, quiero seguir hablando de ese en varios capítulos, ¿no? Y en las próximas ediciones me gustaría profundizar en los contenidos de la editorial y en este también, en este método de trabajo muy muy especial que tiene la editorial de Gaines y de Feltin, pero bueno, eso será otra historia. Sí, señor. Santi Girón, aplauso, por favor. El reglamentario, el habitual, el clásico, ¿eh? Con la historia del cómic que volverá. La próxima semana no, porque ya nos ha advertido, por cierto, nos ha enviado besitos a todos y abrazotes y nos ha deseado felices fiestas. Estará fuera la próxima semana. La siguiente, ya en el nuevo año, se incorpora de nuevo Santiago Girón. Aquí sí tenemos al otro lado ahora, con la monedita que voy a poner ya directamente, porque se me escachufló el truco que había puesto yo la semana pasada en la máquina. O sea, ya no me iba, me tengo que poner la moneda. Como te pillas de los recreativos, te vas a dar con la vara esa. Es que son los malos. No eran ni chungo. Yo creo que me ha pillado. Play Comic con Fran Carmona. Hola, Fran. Buenas. Muy buenas, ¿cómo estás? Aquí estoy, cada vez que suena el teléfono me pega un repullo que te cagas. Me pone nervioso, tranquilo que estoy para empezar y me pone ya nervioso. Que siempre estás dibujando. Pues claro. Sí, soy un tío formado, he trabajado y me da por ahí. ¿Qué estabas dibujando ahora, por ejemplo? Vamos, que está muy grave. Estaba haciendo una viñeta de estas típicas viñetas que son 2 o 3 iguales y que está... Estas viñetas que es como una escena en son todas iguales y cambian muy poco para al final hacer un chiste final, un peñazo de viñeta. Sí, esas son las peores, yo también las odio. Sí, pero bueno. Lo mejor es hacer una fotocopia y cambiar... Hay una cosa que se llama Photoshop que puede... También. Sí, pero... Copia y pega. Es que yo el Photoshop como que... No lo domino yo. Tío, Fran es un tío auténtico. Si claro, tiene que dibujar 50 viñetas igual la dibuja. Igual es la más bien. Sí, señor. Somos unos perros. La vieja escuela. Lo que pasa es que los demás somos unos perracos y no nos entra en la cabeza. No tienes nada en contra del señor Photoshop, ¿no? No, no, no, si a mí me gustaría manejarlo, pero es que como no sé, no doy para más, pues tengo que trabajar. Vale, no sé, yo era por incordiar, por meter polémica. Bueno, pues cuando quieras empezamos con tu Play Comic. Venga, ok, nos vamos ahí, Antonio, hasta el año 1993. Ole ahí, 93. Pongo el disco, sonaba esto. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Juanma se ríe, te lo advierto, Fran, ¿eh? Los demás estamos bailando, pero él se ríe. Sí, ¿no? Estaba acordándome del éxito que tenía yo cuando salía en aquella época para intentar ligar. Este es el bueno, ella de viceversa. Sí, exactamente. Tranquilo, no ha explotado ninguna bomba y hospital lo oído. Es que el tío canta así. Ponlo para que se oiga, ponlo. Dale caña ahí. Qué ritmazo, ¿eh? Y la letra. La letra es increíble. Es que, o sea, es que... ¿Cómo lo interpreta, poeta, eh? Premio Nobel ya, este tío, ¿no? Esto, yo cuando me he puesto a buscar canciones del número uno de aquellos años, veo viceversa, digo, hostia, viceversa, ¿de qué me suena a mí viceversa? Y me voy a YouTube, digo, adiós, y me acuerdo de los pavos estos, que era una especie de copia de los OBK. Sí. Mira, yo, es que el tío, vamos, canta que da ganas de cagar, pero es que... Ya se está animando. Ya se ha arrancado. No, como se diga. Es que cuando estaba viendo el vídeo, digo, ¿esto que es el vídeo musical o el origen del planeta de los simios? Es que encima, tú, por lo menos los OBK eran guaperas, pero macho. No, eran muy parecidos estos dos, porque eran dos a los Pecos. Quiero decir que... Vamos a ver. Los Pecos eran guapos, tío. ¿Tú has visto a estos dos? ¿Tú has visto el tío que canta? No lo recuerdo, ¿verdad? Madre que no. Mía, si yo creo que triunfaba de lástima. Se tiene una cara. Imagínate a Brandon Walsh, pero en gordo y cutre. Y es que encima todo, esta canción la tengo yo metida en las venas. Porque es que... Qué susto me habías dado ahora. No, es que tú sabes lo que me pasó a mí, porque es que cuando esta canción estaba sonando yo tendría unos 13, 14 años y bueno, yo no sé si habré dicho alguna vez que yo tengo una hermana melliza. No. ¿Ah, sí? Pues ¿no? La tengo. Ah, mira. Que podría haber sido cuñado mío alguno, fíjate. Toma ya. Si hubiera estado atento. Todavía no podemos. Ya está. Pero bueno, pues por aquel entonces mi hermana y todas las amigas estaban flipadas con estos tíos, macho. Y se compró mi hermana la cinta. Estaba todo el santo día en mi casa con la cinta, Dani, que te pego, macho. Pero es que hasta tal punto que se dedicó ahí, escuchando una frase, lo paraba y la apuntaba. Escuchaba otra frase y la apuntaba. Y llenó una libreta entera con todas las letras de las canciones, tío. Qué bueno. Todo lleno de corazones y todo. Y digo, madre mía. Lo normal, cosas de la edad. Tú sabes que tu hermana te va a matar ahora, ¿no? No, porque no. Por contexto. No me escuchas tan granada. Claro. No llega tan lejos. Además, si pillara el coche, cuando llego estoy ya durmiendo. Me da igual, no le abro. Pero es que encima, esta canción, para más Inri, tiene una cosa. Que es que seguramente lo acabo de joder día todo. No, yo lo he pensado cuando tú has dicho, he estado viendo esto y he pensado para mí, Fran ha pensado para sí mismo, esto no me lo quedo yo, esto lo comparto, esto lo tiene que sufrir también la del resto de la... Lo malo es que cuando llegamos a casa lo vamos a mirar todo, o sea, está claro. A vosotros no ha pasado que os montáis con vosotros, por ejemplo, no ha pasado que habéis montado con vuestro padre en el coche, sí. Y pone la típica cintilla de Manolo Escobar. Hombre, cantidad de veces. El mío además ponía Rocío Dúrcal. Y esta de Me gustas mucho, yo me la sabía de memoria. Sí, pero es que esta canción le pasa a ese tipo de canciones, que es que la escuchas una vez, te bajas del coche y ya no te la puedes quitar de la cabeza. todo el día con la canción en la cabeza y tú intentando cantar otra cosa y no te la puedes quitar. Sí, o pues esta canción, ya que sepáis que ya la vais a tener en la cabeza dos días el estribillo. Sí, de verdad. O acabo de fastidiar el día a todo. Pero bueno. Sí, amigo, esto era los Bragueta Power del momento. No sé si estaba claro. Si cuando ha dicho que triunfaban por lástima, no, muchos no hemos sentido identificados. Bragueta Power, señor. Bragueta Power. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Tiene que haber de todo. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que pasaba en aquellos años. Sí, mejor. ¿Ha pasado más cosas? Ya hemos hablado alguna vez del año 93, tampoco quiero masconear un poco. Pero, por ejemplo, el 7 de junio de ese año, en la autopista que une Nuremberg con Múnich, en Alemania, fallecía el mítico jugador de baloncesto Dragan Petrović. un accidente automóvil. Sí. Una pena, la verdad. Ese año también salía el 23 de junio a la venta el primer videojuego de Sony. Cosa que a mí no me cuadra mucho, porque, vamos a ver, estamos hablando del año 93. ¿Cómo va a salir el primer videojuego de Sony en el año 93? Y yo, para mí, que salía en el 91-92. Sí, sería para alguna consola específica. Pero no, pero yo también pienso, ¿cómo voy a saber yo más listo que Internet? No puedo hacer. No, Internet falla mucho. Claro. Será algún fallo o algo, pero bueno. Pero lo que sí salía ese año era un periférico para Mega Drive que se llamaba Sega Mega CD. Que era una especie de expansión de los venían los juegos en vez de en cartucho en CD. Y entonces, lo bueno que tenía es que podía incluir bandas sonoras auténticas o clips de vídeo, porque a los cartuchos eso les costaba mucho reproducirlo. Y hombre, la verdad es que no le salió muy allá. Salieron pocos juegos. Hombre, los que salieron, es verdad que traía, es como si fuera un DVD con muchos extras, ¿no? Pero no merecía la pena pagar un capital que valía para pa tan poquilla cosa, la verdad. Yo qué sé. Pero bueno. En el cine, ese año, por ejemplo, salía Atrapado en el Tiempo. Película que personalmente me encanta, sí, la verdad. Sí. Además, me da mucho que pensar. Siempre que la veo, pienso, ¿qué haría yo si todos los días se me repitiera lo mismo? ¿No? Oye, hace poco han hablado de ella los compañeros de la Toma 21 y ha sido un auténtico récord en iVoox. Subimos algunas seccioncitas a iVoox y, bueno, ha sido, yo creo que la sección que más seguidores ha tenido esta. Uh-huh. Es que es muy buena esa película, la verdad. A mí me gusta mucho, sobre todo que te hace mucho que pensar. Sí, sí. También salía El Fugitivo o Máximo Riesgo. Como siempre, no. Stallone no puede fallar en esos años. Pero un año antes salía una película la cual se basaba en el videojuego del que vamos a hablar, que se llamaba Batman Return. El retorno de Batman. Sí, bueno, ya hablé aquí en alguna vez que el mejor videojuego que hay hasta ahora de un personaje de cómic era el Batman Arkham City, que salió hace poco. Pero hay que decir que Batman ha tenido muchos juegos y la verdad es que muchos de ellos eran buenísimos. Sobre todo, por ejemplo, este. En esa época, este juego la verdad es que fue un auténtico hallazgo, la verdad, porque para esos años se le ocurrió que te cagas. Yo lo conocía de... Yo nunca llegué a jugar en esos años porque... Ya conté mi historia de niño pobre. Pero sí que lo conocía por la revista y hablaban siempre muy bien de él. Y en el año 90, y creo que fue en el 96-97, 3 o 4 años después, sí que lo pude jugar cuando fui a la Mili, yo hice la Mili en Mallorca, y había una sala que yo no sabía que existían, que eran una especie de videoclub donde tenía a lo mejor 7 o 8 teles y tenían montones de videojuegos para alquilar. Entonces tú a lo mejor pagabas 3 euros y te dejaban jugar a la tele con una consola, podías jugar una hora, ¿no? Entonces estaba la Super Nintendo, la Mega Drive, y la Play 1 estaba recién salida. Y entonces a lo mejor los juegos de la Play 1 te costaban 500 pelas una hora, y los otros 300. Claro, yo eso me quedé, digo, hostia, ¿he visto qué es? Y muchos amigos míos de Barcelona, que estaban allí haciendo la mili, me decían, no, si allí en Barcelona esto es lo más normal del mundo. Pero claro, yo venía de Elegido, yo venía, que para acá entonces no teníamos ni McDonald's ni nada. Eso fue lo que revolucionó esta zona. Pero yo estaba ahí flipando, y fue cuando probé muchos juegos que... Los conocía solo de vista. Oye, ¿no pensaste, esto lo pongo yo en el pueblo cuando llegue? Sí, y luego pensé, y si me apedrean. es que moderno para un pueblo. Hombre, ahora no, pero antes... Es que tú estás en Vícar, Antonio, pero elegido. ¿No? Tiene su carácter. Antes, sí, esto estaba dominado por los pastores, ¿eh? Bueno, tenían su temperamento, sí, es verdad. Ten en cuenta que Fran no pudo decir que se había casado porque lo tiraban al pilón. Claro. Pero bueno... Todo el mundo conoce ya el origen y la historia del hombre murciélago, del cual la gente cree que no tiene superpoderes. Se equivoca. Batman tiene el mejor superpoder que existe. Es millonario. Toma ya. Ahí está. O sea, déjate de volar de tonterías, yo quiero ser millonario. Esas son chorradas, sí. No, sí, así de claro. Batman Return es posiblemente una de las mejores adaptaciones videojueguiles de la película. Tanto es así que este juego está considerado como uno de los mejores beat'em up que jamás tuvo la 16-bit de Nintendo. Mientras que Sega se encargó de publicar las versiones para sus consolas con distintas desarrolladoras, obteniendo la celebrada versión para Mega CD, Nintendo confió en Konami, que si os fijáis, cada vez que hablo de un juego de esta época siempre está hecho por Konami o por Capcom, no sé si os habéis dado cuenta. Uh-huh. Porque era, de verdad es que esa gente es que hacía los mejores juegos en aquellos años, ¿eh? Dicha compañía se encargó de publicar y además realizar las versiones para sus consolas domésticas de 8 y 16 bits, destacando sobremanera el estupendo juego que consiguió para la Super NES. Hoy volvemos al pasado para conocer un poco más de este Batman Return de Super Nintendo. El juego data de 1993 y es un beat'em up de los que a mí me mola. en el cual avanzamos de izquierda a derecha mientras eliminamos a los enemigos que salen a nuestro paso haciendo que su cara golpee nuestro puño. Para algunos es una especie de Final Fight protagonizado por el hombre murciélago, lo cual es decir que la comparación me parece totalmente acertada, porque es que era una copia de Final Fight, pero estaba muy bien hecha. La historia está tomada de la taquillera película de Tim Burton. En esta ocasión Batman deberá enfrentarse a la amenaza del siniestro pingüino y a la letal Catwoman, los supervillanos que quieren hacerse con el control de Gotham City. Bueno, hay que decir, quiero aclarar una cosa. Vamos a ver. Esta película a mí me gustaba mucho, pero... Ten cuidado con lo que vas a decir. Tranquilo. Es que te quiero reivindicar de que... Sí, cuando nos sacaron la película esta de Catwoman, de la chavala esta morenilla y tal, sí, estaba muy bien y tal, pero parece que no me he olvidado de la Catwoman de Michelle Pfeiffer, tío. Para mí, Michelle Pfeiffer era un mito erótico en los 90, tío. Sí, ya lo creo. Yo veía a la morenilla esta y decía, vale, está bien, pero yo me acuerdo del traje ajustado que llevaba la Michelle Pfeiffer, tío. Claro. Madre mía, pero eso era una tía. No hay color. No, además, no, yo, es que cuando yo oigo a la gente que dice, no, es que la Angelina Jolie está muy buena, ¿qué dices, hombre? ¿Qué dices, hombre? Pero claro. Si la Angelina Jolie es un saco de huesos, tío. ¿Tú la has visto bien? Sí, sí. Eso parece un espantapájaros con cara de viciosa. Hombre, tampoco es eso. ¿Qué? Mira, Antonio, seguro que su deseo principal era hacer el anuncio este de los párragos trigueros hasta que llega el agricultor y se mete el espárrago como un sable para abajo. Yo no sé para qué contradigo a Fran, de verdad. Pero hombre, esa mujer, si te fijas, vale, estaba delgada, pero tenía sus curvas, sus caderas, sus buenas piernas. Si la Angelina Jolie es una caja de yo qué sé. Que sí, lleva razón, ¿eh? Sí, más en icona que el Lady Merlin, ¿no? Sí, es una cosa bella. No, dejaros de dieta. A nosotros nos gustan las mujeres macizas, jamonas. Dejaros de dieta. Claro. Pero bueno, el videojuego adapta de una manera sui generis. Por lo menos no nos van a acusar de fomentar la anorexia. Eso sí. Espera, es que está nuestro abogado mirando cosas, ¿vale? Tú sigue. Sí, lo pensaba ahora. Si escucha una sirena es la Guardia Civil. Adapta el argumento de la película tomando los elementos necesarios para hacer el título Un Batman contra todo. Porque la esencia es esa, ir avanzando a través de los diferentes escenarios de la película con los payasos psicópatas de la banda del pingüino por medio para poder llegar hasta este y Catwoman con el fin de eliminar de la ciudad tan indeseable dúo de supervillano. Entramos ya en el apartado gráfico, que es simplemente soberbio. El tamaño de los sprites de los personajes es alucinante y los escenarios están muy bien hechos. Que la verdad que lo primero que te llamaba de juego es que los personajes eran enormes. En este tipo de juegos hacían los personajes más bien pequeños porque la consola no podía menear tanta manteca. Entonces, cuando tú veías ese pedazo de Batman que se veían hasta los abdominales del traje, macho, te decías, joder, macho, hombre, una recreativa vale, pero una Super Nintendo. Es que llamaba muchísimo la atención. Y luego, no solo luchabas contra uno o dos, ¿no? Te llegaban a aparecer cuatro o cinco personajes en la pantalla y no se ralentizaba, macho, iba perfecto. Pero bueno, respecto a la jugabilidad, bajo mi punto de vista, es otro de los puntos fuertes del título. Gracias a la gran variedad de golpes disponibles del juego, que el juego hacía que estuviera en una diversión constante. En la línea de títulos como las Tortugas Mutantes Ninja, de las cuales hablamos aquí alguna vez, y otros beat'em up del estilo. Hay que decir que estos eran los mismos que hicieron el juego de las Tortugas Mutantes Ninja. Los golpes más famosos de Batman eran el cascanueces, donde podíamos agarrar a los dos esbirros del pingüino y chocar en las cabezas, una especie de estocada que hacíamos con la capa y, por supuesto, cubrirnos para no recibir tanto daño en un golpe. Que molaba que te cagas, porque tú te llegaba un tío y entonces, cuando si le iba a golpear y te pegaba, él lo cogía y normalmente en este tipo de juegos lo lanzaba, ¿no? Pero aquí podías lanzarlo donde tú querías. Entonces, si tú querías lanzarlo contra la pared que había a tu espalda, lo estampaba y el tío se quedaba patarrado ahí y luego caía para abajo refregado, ¿sabes? Que era un puntazo. Y si había un escaparate, rompía el escaparate con él. ¿Y podía tirárselo a otro enemigo? Si podías tirárselo a los enemigos, tirarlo al suelo, tirarlo contra la pared de atrás. O si lo cogías, te acercaba a otro personaje y también lo cogía y le estampaba la cabeza. ¿Y podías tirárselo a Catwoman también? ¿Eh? No, Catwoman no. Eso vale. Vale, perdón. Yo que me dejara estamparle algo. Sigue. Vale, una de las cosas más divertidas es poder agarrar a tu enemigo y lanzarlo contra el suelo. También nuestro héroe podía lanzar sus variopintas armas a los enemigos, armas que podía recoger a medida que avanzaba por el escenario. Además, este Batman Return también alternaba las fases de golpiza con las de conducción, en las cuales manejábamos el Batmóvil mientras conducíamos eliminando a nuestros oponentes con la ametralladora del vehículo, Y este elemento dotaba al juego de una variedad que lo hacía más divertido aún. Porque es que encima todo, la pantalla del Batmóvil era una pasada. No era el típico Batmóvil chiquitillo y de lado. No, no, no. Se veía de... ¿Vosotros acordáis de un juego que se llamaba Outroom? Sí, claro. Que llevaba a una rubia en un Ferrari descapotable y tal. Sí. Pues era la misma estética. Se veía desde atrás, súper currado. Eran dos de esos, sí, pero es que estaba súper currado. Decía, joder, prácticamente han hecho un juego aparte solo para una pantalla, porque eso tenía un trabajo, ¿sabes? Ya, pero la rubia no era igual que Michelle Pfeiffer, ¿no? No, no era igual, ¿no? Pero bueno. Pero ya ves tú, como copiloto, mucho mejor que el de Carlos Sainz. El Luis Moya. Eso. Pero bueno, el juego contaba con 7 fases, y en la quinta manejábamos el mencionado Batmóvil, y tampoco era muy difícil, más o menos en la línea de los títulos de la época. Bueno, vamos a ver, muy difícil. Si ahora jugamos, nos pulen a la primera. Pero claro, en aquella época los juegos más o menos se ponían un poco complicados, porque si no en una hora te lo hacías. Tenía que durarte por lo menos un par de semanas. Con paciencia y dedicación podía hacerte con él. Destaco en este punto que el juego contaba con 5 finales diferentes. Ojo, 5 finales, que encima todos se molestaron a hacer 5 finales, pues si te mataban o si a lo mejor no rescataba a cierta persona. O sea, fijaros hasta qué punto se molestaron en a un juego de sobremesa hacer ese tipo de cosas. En conclusión, el mejor juego de este personaje en la época de los 16-bit y toda una lección de cómo hacer un gran videojuego con pocos medios y mucha pasión por este mundo. Muy bien, perfecto, aplauso para Fran Carmona y su grandísima sección Play Comic. Oye, que se te ha olvidado, que es que no lo has hecho adrede, pero el equipo que ganó la liga en el 93 fue el Barça. Vale. Ya está, no era por recordarlo. Porque... No lo quería decir porque ya lo había dicho otra vez y digo, va, sí, ya lo sabrás, ¿para qué? No, pero es que como además esta semana, bueno, la semana pasada ganó el Mundial de Clubes de Fútbol. Los dos partidillos, sí, eso. Sí, y aparte, sí, con merecimiento, tengo que decirlo. Sí, dos partidillos. Pues nada, Play Comic con Fran Carmona. Fran, quédate porque vamos a por la recta final. Como siempre, localizamos el bocadillo sonoro, lo hacemos... con el de la semana pasada, que parecía muy complicado. Vosotros decíais que no, que era un chollo. Vamos a recordarlo. Este era el sonido que había que localizar. Atención, amigos, tenemos el sonido de Yoshio Kashimoto. O vas a dejar tirado tú también. Estamos en Navidad. No me lo puedo creer, de verdad. Sí, creo que lo tenemos ya. A ver. Este. Ahí está, de gran final. Vosotros estáis muy confiados, muy listos. Ahora se puede decir qué película creéis que es. Yo sí la sé. Yo ya que me lo dijiste la semana pasada. Ya, pero Fran, a ti no te dije nada. Porque... Ahora, yo creo que es el Capitán América. Correcto, sí, señor. Capitán América, el final oculto, me dice un oyente, César Álvarez, de la calle Altamira. Además dice, yo la vi en el cine y cuando iba a salir apagan otra vez las luces y sale el logotipo de Marvel... y todos se vuelven a sentar para ver el corto, y cuando terminó todos aplaudieron como locos, estuvo genial. O sea que es así, es un final inesperado, ¿no? Sí. Yo es que no he visto a Capitán América. Es que en las películas de Marvel últimamente siempre después de los créditos hay un final como anunciando o una segunda parte o alguna cosa que va a ocurrir, alguna película de después. Pues nada, enhorabuena a este novedoso dunero. No me suena a mí, es un hombre, César Álvarez. En todo caso, nos ponemos en contacto con él, 2 entradas con Cines Monumental y 2 números a elegir de La Duna, de cualquiera de las revistas de La Duna. Correcto. Y vamos a por el bocadillo de la próxima semana. Atención, ¿de qué película hemos sacado este sonido? Presten atención, insisto. Yo seré el arquitecto, ¿eso qué significa? Te doy 3 meses, ni uno más, a partir de ahora. 3 meses, pero 3 meses, ¿con cuánto tiempo de retraso? Este es el trocito que hemos seleccionado de una peli. Yo creo que es bastante más fácil igual que la semana pasada. Fran, ¿te suena de algo? No, me suena la voz de doblaje de la tía, sí que me suena. Mm-hmm. Pero no de más pistas. Una repetición reglamentaria y la última además. Vamos a escucharlo de nuevo. Yo seré el arquitecto, ¿eso qué significa? Te doy 3 meses, ni uno más, a partir de ahora. 3 meses, pero 3 meses, ¿con cuánto tiempo de retraso? Y ahí lo dejamos. Vale. 950-30-3000, diasderadio@candilradio.com o a través de La Duna, correo. info.laduna@gmail.com. Y en laduna.es en el blog, pero ya será un poquito más tarde, el resto de vehículos para contarlo y ganar 2 entraditas con Cines Monumental o esos dos números con la duna. Nos vamos, especial Navidad hoy. Fran Carmona, que lo pases muy bien. ¿Vas a cenar besugo o cordero la Nochebuena? Pues no lo sé, macho. No sabes todavía, ¿no? No lo sé. Mi vieja todavía no ha soltado. A ver lo que prepara. Pues nada. No sé. Que lo pases. Yo, recomiendo ahora, cuando acabe el programa, si fuera una persona para dejar un buen regalo, podías poner la canción de Viceversa. Eres diabólico. Ni de guasa, ni de guasa, ya te lo digo yo, ¿eh? No, yo qué sé. Hemos preparado una muy bonita, muy bonita, de Michael Bublé. Este trabajo que ha hecho para las Navidades, que suena así de bien, con The Pupini Sisters, ¿no? Sí. Ya le he quitado yo la presentación a Javi, el disco dedicado. No, si la elegí tú, perfecto. Jingle Bells, suena así de bien. Pero dicho, pásalo bien, Frank. Venga, feliz Navidad a todos. Nuevamente. Amiguitos, lo dicho, a los duneros y duneras de buena voluntad, feliz Navidad desde aquí, desde el planeta Duna. Gracias a Ramón. Muchas gracias. Que lo pases muy bien. Eso, yo comeré filete Wellington. Toma ya. Filete Wellington. Filete Wellington. ¿Lo haces tú mismo? Pues, ¿no? Sabe lo que va a hacer porque lo va a hacer. Oye, una duda que tengo, ¿no? Vamos a cenar nosotros afuera, ¿no? En pueblo. ¿Se te puede encargar comida? ¿Haces? No, yo ahora mismo solamente trabajo para mi familia. Ah, vale. En Navidad solo para la familia. Juanma, que lo pases muy bien. Vale, muchas gracias. Raúl, igualmente. Muchas felicidades. Y Javi, tres cuartos de lo mismo. Pues lo mismo digo. Feliz Navidad a todos los amiguitos y amiguitas de La Duna, Moviola, por supuesto Mirinda, Santi Girón, Ruth Martínez, Fran Carmona, David Caparrós, que no ha podido venir hoy pero que volverá muy pronto con este TV Me Suena, y no se me olvida ninguno, Antonio Lea, claro. Claro. Que os traigan muchos TVO. Adiós, amiguitos, feliz Navidad. Hasta luego. What fun it is to ride in a one-horse open sleigh, dashing through the snow in a one-horse open sleigh. All the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what snow. We are dashing in one horse open sleigh. One horse sleigh. All the fields we go. All the fields we go. You're laughing all the way. All the way. Bells and bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la